en México. Y en medio del tenso ambiente electoral del pasado fin de semana en México, un grupo de 8 estudiantes universitarios sufrió un ataque violento cuando hombres encapuchados ingresaron a la vivienda donde se encontraban y les atacaron, dejando a varios de ellos y ellas en condición grave. Organizaciones sociales y estudiantiles dicen que se trata de un caso más de represión y responsabilizan a las autoridades estatales. Beatriz Mora, desde Veracruz, con la información. 2 días previos a las elecciones para diputaciones federales en México, 8 estudiantes de la máxima casa de estudios en el estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana, fueron atacados por un grupo de hombres armados que se introdujeron a la vivienda en la que se encontraban. El estado de salud de 3 estudiantes es delicado. Uno resultó con fractura cráneoencefálica, otro de mandíbula y uno más tiene una herida de machete en su rostro. Personas de la academia e integrantes de organizaciones sociales consideran que esto es parte de la represión a la protesta social, por lo que responsabilizan al gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del ataque y de la integridad física de los demás estudiantes que han participado en activismo social y ambiental. Los hechos ocurrieron a la 1 de la madrugada del 5 de junio, cuando 10 hombres con armas largas, objetos punzocortantes y bates se introdujeron en el domicilio particular, en donde hirieron a 4 mujeres y 4 hombres. Todos ellos estudiantes de la Universidad Veracruzana de Derecho, Pedagogía, Ingeniería, Administración, Sociología e Historia. En la vivienda quedaron los rasgos de la violencia con la que fueron atacados los estudiantes que se encontraban allí. Allí quedaron los vidrios rotos de las ventanas y de las puertas, que eran todas de cristal. Allí quedó la sangre de los estudiantes en el piso y en las paredes como muestra de este ataque con saña. Al dar lectura a un boletín de prensa redactado por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, se señala que los hombres estaban cubiertos de sus rostros, armados y con equipo táctico, y los estudiantes no pudieron escapar debido a que la vivienda era de un solo cuarto y un baño. 2 de los estudiantes perdieron su dentadura debido a los golpes, otros tienen heridas en el rostro, 2 de ellos no podían hablar y el estado de salud de 2 estudiantes era reportado como grave. Los hombres armados se retiraron llevándose los celulares de los estudiantes y 2 computadoras. 10 minutos después llegaron los policías al lugar de los hechos, sin haber sido llamados. Tomaron gráficas de la escena y datos de los estudiantes. Minutos después llegó un automóvil Pontiac color blanco y los ocupantes de este carro dialogaron con los policías y todos se retiraron del lugar. Esto a pesar de que los estudiantes les pedían que no los abandonaran, pues temían que los hombres armados regresaran y acabaran con su vida. Las familias de los estudiantes hospitalizados decidieron trasladarlos a hospitales particulares, pues consideraron que el hospital en el que se encontraban, el cual es público y depende del gobierno del estado, les ha ocultado y ha minimizado el estado de salud real en que se encuentran sus hijos. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, mencionó sobre el caso de los jóvenes que fueron atacados por un comando de encapuchados en Jalapa que ya existe una investigación de los elementos policiales que llegaron al lugar de los hechos la madrugada del viernes para descartar su participación en las agresiones. Rechazó que vaya a renunciar a su cargo, pese a que así lo han solicitado legisladores luego del atentado a 8 jóvenes en la capital del estado de Veracruz. Este lunes 8 de junio se realizó una manifestación por las principales calles de la ciudad de Jalapa que desembocó en rectoría de la Universidad Veracruzana, donde estudiantes, académicos, personas de las organizaciones de la sociedad civil e individuos le exigieron a Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, que mostrara una postura firme de repudio ante los hechos y de solidaridad con las y los estudiantes agredidos, pues hasta ahora no la ha tenido. Por el interés y preocupación que nos generan los actos de violencia y represión sufridos por compañeros estudiantes de esta casa de estudios, de quienes se vulneró todo derecho humano y de seguridad. Como ciudadanos conscientes de la situación actual que se vive, no solo en el país, sino en nuestro estado en concreto, situación de la que hemos sido víctimas en varias ocasiones y de las que responsabilizamos al gobierno del Estado de Veracruz encabezado por Javier Duarte de Ochoa. Presentamos el siguiente pliego petitorio con carácter de urgente respuesta. 1. Consideramos que la postura emitida por la rectora de nuestra casa de estudios es una total falta de respeto al minimizar y solapar los hechos. Le exigimos un pronunciamiento claro, contundente y sin ambigüedades que refleje su obligación de defender y velar por la seguridad física y psicológica de sus estudiantes. 2. Exigimos a la Universidad Veracruzana hacerse responsable de los gastos médicos resultado de las múltiples lesiones sufridas por nuestros compañeros, no solo los 3 que requieren hospitalización, sino los 8 atacados. Acción para la cual exigimos un plazo máximo de hasta el día miércoles 10 de junio. 3. Exigimos a la rectoría y a las dependencias pertinentes un protocolo de acción ante situaciones que vulneren la integridad y la libertad de sus estudiantes. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México.